what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no. Screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So what's gonna be forever? And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. And I'll write your name. Take this way too far. It'll leave you breathless. Or with a nasty scar. Got a lonely stomach's lovers. They'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby. And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. And I'll write your name. Say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Taylor Swift. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a la estrella internacional del pop, Taylor Swift. Si por algo se caracteriza Europa en verano es por sus conciertos. Y atención a la noticia con la que nos levantamos o empezamos la jornada. La cancelación de los 3 conciertos que tenía previsto la artista estadounidense en Viena por una amenaza de atentado terrorista. Y es que la policía austríaca ha detenido a 2 personas sospechosas de planear los ataques y ha afirmado que al menos una de ellas había jurado lealtad al Estado Islámico. Es increíble que el terrorismo nos arruine uno de los eventos de los que ha venido disfrutando Europa en este verano. Recordemos que Taylor Swift ya pasó por España. Fuimos testigo en el Santiago Bernabéu de sus presentaciones, hasta 2 en total, lleno a reventar. Y bueno, continúa su gira de conciertos a nivel internacional, pero no va a poder ser en Viena debido a esta amenaza terrorista. Se comprende la decisión de cancelar los conciertos. Así no puede haber espectáculo. Aunque los terroristas ya habrían sido detenidos. 3 presentaciones en Viena, Austria, que estaban previstos para este fin de semana, pues ya no van a poder ser, según ha comunicado la empresa organizadora del evento. Este miércoles por la noche, la policía austríaca ha detenido a 2 personas sospechosas de planear los ataques, según ha explicado el director general de Seguridad Pública, Frank Ruf, en una rueda de prensa. Esperemos que se pueda dar ese concierto en el momento indicado, con todas las garantías de seguridad. Comenzamos el Café Mañanero con noticias del mundo del espectáculo, amenaza terrorista, y también tenemos más para compartir, como es costumbre, dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Las altas temperaturas que nos dan un respiro, al menos en lo que tiene que ver con la costa mediterránea española. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Una jornada más aquí en Latinos FM, compartiendo el Café Mañanero, un repaso de la actualidad. Y avanzamos con el tiempo. Para empezar la jornada, 24 grados centígrados, alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 32 grados. Amaneció, de hecho, un poco nublado, pero de acuerdo con el pronóstico, tendremos intervalos nubosos por momento y luego aparecerá el sol. En cualquier caso, te deseamos un feliz día. La invitación es para que nos acompañen en estas primeras 2 horas de la mañana. Y pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar. Se cotiza hoy a 1.09, ayer estaba a 1.08. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional sube a los $78.54, ayer 76. Ya se nota una mayor estabilidad de los mercados tras el lunes negro. El IBEX 35 cerró la jornada en 10.399 puntos. Se mantiene al alza. Y pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy en materia de inmigración. El Café Mañanero es inmigración. En materia de inmigración, estamos pendientes de Reino Unido. Extremistas ingleses extienden su campaña de violencia a abogados y agencias de inmigrantes. La amenaza cubre unos 40 localidades. Sí, unas 40 localidades con llamadas a incendiar propiedades y matar a profesionales identificados en Telegram. Las alertas han saltado con extremada urgencia este miércoles en Reino Unido ante la llamada de ultraderechas a atacar despachos de abogados y asesorías que atiendan inmigrantes y solicitantes de asilo en Inglaterra. Una lista de 39 objetivos con identidades y direcciones al descubierto está circulando entre un grupo de canal de Telegram que cuenta con más de 13.000 miembros, según ha desvelado la plataforma de investigación Red Floor. Colectivos antifascistas advierten, a su vez, que son más de 60 los amenazados por la extrema derecha y bandas neonazis debido al trabajo y ayuda que prestan a refugiados. En los mensajes intercambiados en el medio de comunicación digital se buscan héroes en que asesinen a destacados asesores de solicitantes de asilo ubicados en Londres y otras ciudades inglesas. También se difunden manuales sobre cómo prender fuego a locales y edificios con precisión y rapidez para causar el máximo daño en pocos minutos. La amenaza contra el entorno profesional de los inmigrantes recrudece aún más la tensión que se siente en casi todo el país desde que estalló el primer incidente violento contra una mezquita en Southport hace 8 días. El disturbio en esta ciudad próxima a Liverpool se relacionó con informaciones falsas sobre el autor del múltiple crimen con un cuchillo en una sesión infantil de baile. El presunto asesino es un joven británico de 17 años y padres nacidos en Ruanda, país mayoritariamente cristiano. Unos 6.000 policías adicionales se han desplegado en distintos puntos de Inglaterra ante las extendidas previsiones de nuevos focos de violencia al caer la tarde de este miércoles. El primer ministro, Keir Starmer, que convocó anoche al gabinete de emergencia por segunda vez en pocos días, emitió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en general y de seguridad a las comunidades afectadas por los agresivos incidentes. Esa es la noticia más importante que encontramos en materia de inmigración. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy en España. Con el Café Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero, de lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos compartiendo la actualidad. En España hoy estamos pendientes de la llegada de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña y que ha estado refugiado en Bélgica desde 2017 a raíz de unos hechos violentos relacionados con la declaración de independencia de Cataluña. Ya amnistiado por el gobierno, se apresta a llegar, pero todavía está pendiente una orden de captura por parte de los Mossos de Escuadra. Entre tanto, Salvador Illa, exministro de Salud de Pedro Sánchez, quien ganó las elecciones en Cataluña, se apresta a ser investido con el apoyo, lógicamente, del Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana, entre otras formaciones. Puigdemont podría sabotear la investidura de Illa. Y es que Carles Puigdemont ha emprendido su regreso a España desde el exilio. Y Junts, su partido político, convoca a un recibimiento institucional antes del pleno del Parlamento. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Entre tanto, el partido Vox ha pedido al Tribunal Supremo adoptar las medidas necesarias para detener a Carles Puigdemont en cuanto pise territorio español. Esto en lo que tiene que ver con España, repito, vamos al otro lado del Atlántico. Seguimos pendientes de la inestabilidad política en Venezuela. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Más voces de la comunidad internacional niegan el triunfo a Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio. En esta oportunidad ha sido el presidente chileno, Gabriel Boric, quien consideró que el régimen de Maduro está emprendiendo persecuciones irrisorias que no serían aceptables en ningún país democrático contra ningún partido de la oposición. Hay que ser sumamente cuidadosos. Yo personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición, porque acá hay principios que se deben defender a todo evento, independiente de las diferencias. Y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante como política internacional en Chile. Además, creo que en esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Y esto lo entiende la mayoría de los países. Pero quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. Yo confío en los esfuerzos que están haciendo países que tienen capacidad de negociación y diálogo con las diferentes partes involucradas. Ustedes han visto las peroratas irrisorias que han lanzado contra nosotros algunos de los dirigentes del actual gobierno. Yo, por cierto, no voy a entrar a responder en los mismos términos. No es la tradición de Chile y creo que nosotros tenemos que mantenernos con un nivel de altura respecto a estos problemas. En especial, pensando en los cientos de miles de venezolanos que hoy día están dispersos por América Latina y en particular en nuestro país, en Chile. Gabriel Boric, presidente de Chile. Entre tanto, Edmundo González, en una entrevista con el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, recordemos, premio Nobel de la Paz, se refirió al robo de las elecciones por parte del régimen de Nicolás Maduro. Todo descarado. Y nosotros debemos insistir con las autoridades judiciales venezolanas. Muestren las actas. En las actas está todo. La represión ha sido brutal. Nos están dando durísimo. Se están llevando detenidos nuestras gentes, muchachos humildes solamente por el hecho de haber protestado. Anoche se llevaron coordinadora del Estado portuguesa también, del comando, María Oropesa, de su casa arrastrada. Yo lo pudo grabar en tiempo real, presidente. Y a nombre... Escuchamos a Edmundo González y a María Corina Machado denunciando la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. En el exterior también se escuchan las voces de los venezolanos. Hubo manifestaciones en Madrid, nueva convocatoria por parte de la diáspora venezolana, y también hubo concentración en Medellín. Escuchemos a Antonio Ledesma, recordemos, exiliado político venezolano, radicado aquí en España. Que participáramos en elecciones y que nos uniéramos. No sigan pidiendo actas. ¿Qué es eso de estar pidiendo actas cuando el dictador no las va a mostrar? Lo que hay que pedirle al dictador es que se rinda, que acepte la derrota, que permita una transición pacífica en Venezuela y que detenga esa locura que tiene como cómplice al general Padrino López, que ayer dio un espectáculo que ofende la historia y la dignidad de la Fuerza Armada Nacional. Ver allí a Padrino López uniformado, exhibiendo las armas que está usando indebidamente, amenazar a María Corina, amenazar a Edmundo González, secundar a los esbirros que están invadiendo los hogares, como hicieron con el caso de la dirigente en portuguesa María Oropesa, es realmente indignante. Sepan ustedes que esta lucha no tiene vuelta atrás. Y usted, general Padrino López, si quiere hacer política, si quiere seguir rindiéndose ante los castros, ante el comunismo, si defiende ideologías político-partidistas, quítese el uniforme, no sea cobarde, no se acuerpe allí con la Fuerza Armada, con ese alto mando militar que no interpreta el verdadero sentimiento de los soldados, de los subtenientes, tenientes, capitanes, de esa gente que también sufre en carne propia la tragedia que vamos a resolver cuando se inicie en Venezuela un gobierno de transición presidido por Edmundo González Urrutia. Recordemos que el Tribunal Supremo había citado a los candidatos para el día de ayer. No está claro para qué, de acuerdo con lo que han expresado los propios candidatos. Fue lo que dijo al menos Manuel Rosales, uno de los candidatos que pudo asistir. Hay que decir que Edmundo González no asistió, entendiendo de que no habían garantías por temor a ser detenido. Y por otra parte, Estados Unidos estaría dispuesto a darle lo que quiera a Nicolás Maduro para que deje el poder en Venezuela. Es lo que publica el diario The Economist. Bueno, tenemos mucho más para compartir sobre este particular aquí en el Café Mañanero. Pero por otra parte, también tenemos otras noticias. En Colombia se ha hablado mucho acerca de los primeros 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro. Estábamos pendientes de compartirles también, como no, las reacciones. El presidente Gustavo Petro, que compareció en el día de ayer ante los medios de comunicación, también en algunos actos institucionales, y se refirió a los casos de corrupción que empañan su gestión estos primeros 2 años. Anhelo derivado en todos los estratos de nuestra sociedad y que ha permeado todas nuestras instituciones es fundamental. A este gobierno lo permeó también la corrupción. Hemos visto en la historia, la actualidad, cómo gobiernos progresistas terminan permeados por un cáncer que es la corrupción y terminan por no cumplir sus objetivos. Aquí algo parecido comenzó, no tanto como dice la prensa, pero este presidente saca a cualquiera que por sospecha más o menos creíble sepamos que se ha robado un peso del pueblo. Aquí los corruptos no gobiernan, porque este es el gobierno del cambio. Más adelante vamos a dar cuenta aquí en el Café Mañanero de por qué lo que dice Petro no tiene coherencia con sus actos. Una cosa es el discurso y otra muy diferente lo que aplica. Ahí tenemos el caso de Armando Benedetti y vamos a citar otros ejemplos de que no es tanto así. Se ve que tolera la corrupción, tal vez por compromisos políticos. Todo esto más adelante vamos a estar analizando a propósito de los primeros 2 años de gobierno de Gustavo Petro con Ricardo Marín, que a propósito trae una denuncia muy importante que tiene que ver con corrupción y que afecta a la comunidad colombiana en el exterior y más exactamente en España. Lógicamente también compartirá su punto de vista sobre los primeros 2 años de gestión de Gustavo Petro. Y por otra parte también tendremos la voz de Gustavo Vivas, que es una persona que ha defendido el proyecto de Gustavo Petro. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Está listo también Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y también tenemos, como no, el repaso de el cuadro de medallería. Los Juegos Olímpicos. Anda muy bien Ecuador, que ya ha asegurado su tercera medalla. Todo esto tras el día de ayer cosechar una más en marcha. Y por el mismo Pintado, sí, Daniel Pintado, que se hizo con su segunda medalla. Crece la cosecha de medallas también para la delegación española. Ya suma 11 en total. Y estaremos atentos también, volviendo al tema de América Latina, a ver las medallas que puedan caer para la representación

Cataluña y Valencia se llama así, Generalidad. El caso es que hoy se podría investir al presidente de la Generalidad de Cataluña, y todo esto en medio de la llegada de Carles Puigdemont, un expresidente de esa Generalidad que en 2017 lideró una revuelta independentista, por lo cual se le inició un proceso judicial y durante los últimos años ha estado refugiado en Bélgica. Hoy regresa luego de llegar a un acuerdo político. Se trata de una amnistía con el presidente del gobierno nacional, Pedro Sánchez. Y es curioso porque el nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña sería Salvador Illa, que fue el ministro de Salud en los tiempos de la pandemia. Pero Puigdemont podría perfectamente interrumpir o sabotear, según la orilla política, esta investidura. Y es que Salvador Illa necesita del apoyo de otras formaciones políticas, como Esquerra Republicana, por cierto, también independentista, y todavía Carles Puigdemont tiene pendiente una orden de captura que podrían hacer efectiva los Mossos de Escuadra. Y si eso ocurre, no se llevaría a cabo la investidura. Entonces, de alguna forma, lo que intenta Puigdemont es condicionar la investidura de Illa a la eliminación de esa orden de captura en su contra, a pesar de contar con la amnistía. Esto es difícil de entender. Y vamos a tener que hacer uso de los servicios de alguien especializado en derecho para poder comprender qué es lo que ocurre. Pero en todo caso, un día en el que estaremos pendientes de Cataluña. Esto en lo que tiene que ver con el plano nacional. Del plano internacional, las noticias tienen que ver con inmigración y nos llegan exactamente desde Inglaterra. Y es que extremistas ingleses han extendido su campaña de violencia a abogados y agencias de inmigrantes. La amenaza cubre unas 40 localidades con llamadas a incendiar propiedades y matar a profesionales identificados en Telegram. La noticia es preocupante. Las alertas han saltado con extremada urgencia este miércoles en Reino Unido ante la llamada de ultras a atacar despachos de abogados, ONGs y asesorías que atienden a inmigrantes y solicitantes de asilo en Inglaterra. Se contabiliza hasta un total de 39 objetivos con identidades y direcciones al descubierto. Está circulando entre un grupo de canal de Telegram que cuenta con más de 13.000 miembros, según ha desvelado la plataforma de investigación de Red Floor. Colectivos antifascistas advierten a su vez que son más de 60 los amenazados por la extrema derecha y bandas neonazis debido al trabajo y ayuda que prestan a personas refugiadas. Recordemos que todos estos hechos están motivados tras el asesinato de 3 niños por parte de un refugiado. En las últimas horas, el primer ministro Keir Starmer, que convocó anoche al gabinete de emergencia por segunda vez en pocos días, emitió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en general y de seguridad a las comunidades afectadas por los agresivos incidentes. También el día de hoy estamos pendientes en el ámbito internacional de la crisis en Venezuela. Seguimos escuchando voces que no reconocen la elección de Nicolás Maduro. Una elección solamente confirmada por el Consejo Nacional Electoral, que domina precisamente el oficialismo. Gabriel Boric se ha pronunciado sobre la situación de Venezuela. De que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición. Porque acá hay principios que se deben defender a todo evento, independiente de las diferencias. Y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante como política internacional en Chile. Además, es la voz del presidente de Chile, María Corina Machado, en una videoconferencia junto a Edmundo González con el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. Se ha referido también al robo de las elecciones por parte de Nicolás Maduro. Son muchas las noticias que encontramos en este orden de ideas. Estados Unidos estaría dispuesto a darle lo que quiera a Nicolás Maduro para que deje el poder en Venezuela, según The Economics. Y tenemos también, como no, en el contexto de la actualidad, el tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Tema político del día. En el tema político del día tenemos el regreso de Carles Puigdemont a España, más exactamente a Barcelona. Y es que después de 2.474 días huido de España, Carles Puigdemont ha anunciado que hoy retornará al país para estar presente en la sesión de investidura en la que, si todo sale como está planeado, Salvador Illa, del Partido Socialista, sería elegido presidente de Cataluña. Sin embargo, existe la posibilidad de que el dirigente de Junts, sobre el que persiste una orden de detención judicial, sea detenido y no logre ingresar al Parlamento, tal como se lo propone. Asimismo, existe la posibilidad, desde su formación política, de mantener el más absoluto de los secretos al plan de regreso de su líder. Y es que los Mossos de Escuadra tienen previsto montar un importante operativo de seguridad alrededor de la sede del Poder Legislativo catalán, con el objetivo de reforzar la vigilancia de todos los accesos al recinto. Es decir, para que le sea imposible a Carles Puigdemont ingresar al Parlamento. No obstante, desde la Policía Autonómica han negado que el fin último de este despliegue sea la captura del expresidente y han asegurado a varios medios de comunicación que el operativo habitual para toda ocasión es este en una investidura. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que pueda pasar en Cataluña. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves, ya es 8 de agosto. Recordamos, hoy se conmemora el Día Internacional del Gato. El 8 de agosto, a su vez, el día de hoy, jueves, se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y, por supuesto, entre los distintos aniversarios y celebraciones que encontramos un día como hoy, tenemos que, a su vez, hoy es el Día Mundial del Síndrome de la Fatiga Crónica. Hablamos de una de las enfermedades que afecta a uno de los mayores porcentajes de la población, ya que muchísimas personas no saben que tienen que tener un tipo de tratamiento específico para ese tipo de dolencia. Entre los aniversarios del día, distintas figuras del entretenimiento, como el actor Dustin Hoffman o el extenista suizo Roger Federer, están de cumpleaños el día de hoy. El ganador del Oscar, Dustin Hoffman, está de cumpleaños, celebrando ya 87 años de edad, igual que uno que de los que es considerado como el mejor tenista de todos los tiempos, Roger Federer está de cumpleaños el día de hoy, nació un 8 de agosto hace ya 43 años, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. En lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, destacamos que se han suspendido los conciertos de Taylor Swift en Viena a raíz de una amenaza terrorista. Algo muy preocupante. Y pasamos rápidamente a los Juegos Olímpicos. Siguen llegando las medallas para la delegación española. Ya tiene 2 de oro. ¡Qué bien! Y tiene hasta 3 Ecuador, que volvió a sumar. Se convierte, sí, Ecuador definitivamente en un país que está cosechando buenas medallas. Y hoy le llegará una más. El resumen de la actualidad deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la tabla medallería de los Juegos Olímpicos París 2024. Y es que en el día de ayer sufrieron unas pequeñas modificaciones. Es cierto que sigue liderando Estados Unidos con 27 medallas de oro, seguido muy cerca de China con 25. Pero la sorpresa la ha dado España, que ha ascendido a la posición 19 con otra medalla de oro en boxeo y un total de 11. Muy cerca del mejor país latinoamericano, Brasil, que está en la posición 18 con 2 medallas de oro. Pero quizá la sorpresa la ha dado Cuba, que ha ascendido a la posición 21 con 5 medallas en total, de las cuales 2 son de oro. Y un país tan pequeño es ejemplo para países grandes como la misma Argentina, que se mantiene en la posición 49 con tan solo una medalla de oro y una tremenda delegación bastante amplia. Pero el sorpresón realmente lo da Colombia, que queda en la posición 64 todavía con tan solo una medalla de plata. Tremendo sorpresón nos está dando Colombia con tremenda delegación que llevaba. Eso sí, parece ser muy desmotivada por la poca o casi nula proyección que le ha dado el deporte colombiano el gobierno de Petro. Continuamos con precisamente la eliminación de Marta Bayona en keirin en los Juegos Olímpicos. Y es que la colombiana parecía que iba por una medalla, por una presea, pero su desmotivación es total. Continuamos con la vuelta a Burgos, porque en el día de ayer los ecuatorianos, los Jefferson Cepeda, ambos del mismo nombre, estuvieron en la pelea en el ascenso a Neila. Y parece ser que quieren pelear el podio definitivo de esta vuelta, ya que se encuentra Jefferson Cepeda en la segunda posición. Nairo Quintana, desafortunadamente, está en la posición 91 después de la caída. Y en el mercado de fichajes, algunos movimientos interesantes, como el de Di María, que renueva con el Benfica hasta el 2025. Y Dani Olmo, que ya hizo su reconocimiento médico en el Fútbol Club Barcelona. Y Julián Álvarez y Gallagher, que ya en estos días será oficial en la contratación por parte del Atlético de Madrid. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante recuerden la ampliación de toda la información deportiva aquí en Latino Deportes, en la última media hora de nuestro programa. Vamos a cantar. La actualidad deportiva. La actualidad en general, a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Íqualo. Love of my life, you were the reason. Estamos escuchando a Brian May, que se notician porque ha expresado solidaridad a través de las redes sociales. Estamos hablando del guitarrista de King, que dedicó un sentido homenaje a Aerosmith por su retiro de los escenarios. Me ha hecho llorar. De esto se ha hablado poco aquí en el Café Mañanero, Carlos, pero es una de las noticias del mundo del espectáculo. El retiro de los escenarios de una de las voces más reconocidas del rock. Steven Tyler tuvo que, debido a distintos problemas, recordemos que el reconocido cantante, quien en los últimos años también ha sido juez del reconocido programa American Idol, anunció que finalmente Aerosmith tiene que cancelar sus giras y todo lo que era su gira de despedida por los problemas vocales de su cantante. La legendaria banda de rock tuvo que anunciar definitivamente la cancelación de Peace Out Tour, la que era la gira en la que finalmente se iban a despedir de los escenarios, que tenía pautado nada más y nada menos que 43 fechas de concierto, ya que la banda tuvo que suspender esto debido a los problemas de laringe que presenta su vocalista después de varios años. Las declaraciones en su momento fueron de que la banda lo veía luchando para tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente es una recuperación que claramente no es posible, y es por ello que después de casi 5 décadas frente a los escenarios y una gran discografía en la que se convirtieron leyendas absolutas del género, tuvieron que anunciar que no tendrán una gira de despedida para sus fanáticos, y lamentablemente Aerosmith no volverá a cantar en vivo. Muy lamentable, porque estamos hablando de leyendas de la música. Decirle que estamos a nombre de Barquina, Barquina, gastronomía de Brasil, en Valencia igualmente, gastronomía mediterránea, gastronomía latinoamericana, un lugar muy atractivo en Peseta Alexandre, número 133. Dispone, a propósito, de una magnífica terraza. Es un sitio para compartir con los amigos, con la familia. Una excelente atención. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En breve estaremos con Ricardo Marín. Estaremos aproximando a la comunidad colombiana. A ver si Ricardo Marín se pone en modo televisión. Y entramos para aproximarnos un poco a estos primeros 2 años de gobierno de Gustavo Petro. Saludamos a nuestra audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. Debo decirles que además de este espacio que se emite tradicionalmente en Latinos FM hace cerca de 20 años, también estamos ahora en las redes sociales. De tal manera que nos pueden seguir en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Bueno, esta lista es larguísima, pero por todos lados estamos. Y por supuesto en nuestra página web latinosfm.es. Y hoy nos aproximamos a la comunidad colombiana. Como quiera que todos los jueves, contactamos con Ricardo Marín. Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, para ti, todo el equipo de trabajo de Latinos y para las personas que nos escuchan. Bueno, estamos pendientes de que también conecte con nosotros Gustavo Vivas. Cada 7 de agosto se celebra la Batalla de Boyacá en Colombia. Se trata de uno de los episodios de lo que fue la independencia de Colombia. El caso es en que sirve también para que el presidente presente balance. En este caso, Gustavo Petro ha presentado el balance de sus primeros 2 años de gestión. Y lo que hemos querido en el día de hoy es compartir con la comunidad colombiana residente en el exterior el punto de vista de estos primeros 2 años de Petro. Para ello, contamos con Ricardo Marín, director del portal Colex Red, especializado en inmigración. Y también está Gustavo Vivas, un hombre muy inquieto en lo que tiene que ver con la política, activista político y defensor del proyecto político de Gustavo Petro en el exterior, en la distancia. No sé si ya tenemos a Gustavo Vivas por allí. Gustavo, muy buenos días. Gustavo, un gusto saludarte, Gustavo. Tienes que activar el micrófono. Se ve que no tiene el micrófono activado, Gustavo. Ricardo, antes de entrar en detalles con tu punto de vista sobre los primeros 2 años de gobierno de Gustavo Petro, para hoy teníamos una denuncia, un tema muy delicado para abordar y que afecta directamente a los colombianos residentes en el exterior. Tiene que ver con la directora de Colombia Nos Une, Yolanda Villavicencio. ¿Qué está pasando con esta representante, que podríamos decir, de la diáspora colombiana en el gobierno colombiano y la entidad, desde luego, que trabaja especialmente por la unión de los colombianos en el exterior, Colombia Nos Une? Bueno, como bien sabemos, Colombia Nos Une es un grupo interno de trabajo de la Cancillería especializado en la atención para los colombianos en el exterior. Podríamos decir que al lado de la Dirección Consular y de Servicio al Ciudadano son las dos dependencias que se encargan directamente de todo lo que es la situación de los transnacionales residentes fuera de nuestra frontera. Yolanda Villavicencio llegó allí en noviembre del año 2022 a ocupar el cargo de multiplicadora, de directora general, podríamos decirlo, de ese grupo de trabajo. Como toda persona llega a una entidad, y más que me conociendo a Yolanda, que es una mujer honrada, una mujer honesta, llega a tratar de cumplir con una buena labor. Desafortunadamente, lo que se tiene, la percepción que se tiene afuera de muchas instituciones, en este caso la Cancillería, pueden ir muy diferente a lo que se encuentra dentro, ¿no? Que es un sistema operado, manejado, manipulado desde hace décadas por una sola corriente política, digámoslo, en su mayoría. No hablamos de que todos sean de lo mismo, pero sí en su mayoría. Esto da lugar a que haya unas confrontaciones, unos enfrentamientos ideológicos internos entre el mismo personal para darle resolución a ciertas situaciones. Esto lo que hace, obviamente, es empeorar la situación, porque nunca hay soluciones a tiempo. El caso es que Yolanda llegó allí y prácticamente desde los primeros seis meses de llegar, al menos desde nuestra plataforma Colexpress, empezamos a recibir quejas de organizaciones y de personas incluso muy allegadas a ella, donde nos informaban de ciertas irregularidades, especialmente en el nombramiento de los multiplicadores de Colombia Nos Une en los diferentes consulados. También recordaremos que Yolanda llegó allí